Cómo se atraviesan las paredes, cómo se respira bajo el mar, cómo se liberan las palabras que escondí cuando te conocí. Let's go.